Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, ven y te asalta. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Hoy arrancamos con el primer programa del 2012. Como un inicio, diríamos, bastante particular. Siempre cuando empezamos un nuevo año, es como si tomáramos de nuevo un nuevo impulso. Esperanzados en un año mejor que el anterior, pero este inicio del 2012 me parece, compañero, que se las trae. Recortes, sacrificio, reajuste, aumento de tarifa, menos consumo, ahorro forzoso, aprobación de la reforma laboral que, por supuesto, aportará a empeorar las condiciones laborales del obrero. Y hay quien te dice que de esta manera lograremos, escuche bien, lograremos dejar un país en mejores condiciones para las generaciones venideras o futuras. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿No somos la generación de los que anteriores ahorraron, se sacrificaron, no consumieron, sufrieron recorte? ¿Qué pasó? Ahora nos amenazan con que podemos llegar a no tener jubilación, ni servicio de salud pública. ¿Qué falló? ¿No será que la fórmula ya caducó? Vamos a reflexionar junto con todos los oyentes. ¿No será el tiempo en el que necesitamos un cambio de las reglas de juegos? Que realmente esté basado en la honradez y en el amor al prójimo. Buenas noches. Así empezamos en este lugar del camino que nos volvimos a encontrar después de unas vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Estamos en La Gauchada y les queremos dar a todos la bienvenida. Yo, Carlos Stiefel, y compartiendo en este espacio con mi compañero y de camino y amigo de la vida, Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. Y bueno, a ver si este año empezamos con buen pie. Y bueno, yo lo que de alguna manera le quiero decir a la gente que hay que tirar todo del mismo carro, por supuesto, ¿no? No queda otra. Por supuesto, pero ¿me permite una crítica constructiva, Carlos? Mándele. Si usted va a empezar el programa con el primer programa del año con el libreto que teníamos en Argentina en el 2001, no va bien. Bueno, pero es que así empezamos este año. Yo le digo lo que... Pero me hizo viajar en el tiempo. ¿Te pareció? Lo trasladé. Me hizo acordar y no me quiero acordar cómo terminó aquello. Bueno, le decimos que este programa se está realizando en vivo en los estudios de Radio Estepona y que si es tu deseo comunicarte con nosotros, nuestro teléfono son el 952-792-212 y el 952-791-536. Y como suele decir mi compañero, vale aclarar que no ofrecemos ni cenas, ni cortes de cabello, ni tarros de pintura, ni nada que se le parezca. Y en andaluz, ni nada. Ni nada. Solo. Te ofrecemos un espacio de respeto donde podés hacer tu comentario y serás escuchado con mucha atención, que no es poco. Este programa también se emite por Radio Casares, que es la 91.6, los viernes a las 16 horas. También podés escuchar programas anteriores en www.estacionargentina.com, que es una radio online con programas hechos por argentinos en el exterior. Nuestra dirección de mail. La dirección de correo para aquellos que nos quieren enviar sugerencias, comentarios, lo pueden hacer a lagauchada-estepona@hotmail.com. Y para quien quiera escuchar el programa por internet, lo puede hacer a través de www.rtvestepona.es. Muchos, cuando decimos la gauchada, en realidad no preguntan, porque muchos creen saber que es un programa referente al gaucho argentino. Y pues no, la gauchada en Argentina significa hacer un favor sin pedir nada a cambio. Es por eso que este espacio nació con esa necesidad de darnos a conocer y dar a conocer nuestra idiosincrasia, con sus valores y con sus defectos. Por eso creemos necesario que tenemos que aceptarnos con todas las diferencias. Eso es una manera de integrarnos y de, como decíamos al principio, de tirar todos del mismo carro, el momento que es muy necesario. Nosotros siempre propusimos la integración como un hecho concreto. Alguna vez nos preguntaron si estábamos dispuestos a participar en un torneo de fútbol donde cada equipo representaba una nacionalidad. Nosotros dijimos que no, pero íbamos a estar dispuestos el día que se hiciera un campeonato de fútbol donde cada equipo tuviera, como máximo, dos por nacionalidad, porque esa era la manera de integrarse plenamente. Por eso, nuestro deseo, nuestro sueño, es que este programa lo escuche un español junto con un argentino. Seguramente la mitad de las cosas uno va a tener que explicárselas al otro. ¿Y sabe con qué soñamos? Que algún día podamos hacerlo también para otras nacionalidades. Estamos trabajando en eso. No es fácil, pero vamos a ver si podemos lograrlo. Con nosotros también participa el doctor Raúl Domínguez Fernández, que hoy falta con aviso. Es el último de los templarios y con ese temple se templó la tarde y no pudo venir. Así es. Bueno, nosotros les queremos contar un poquitito de algunas cosas que están ocurriendo en nuestro país, que a nivel cultural son muy, muy importantes. Como ser que en este momento se está haciendo el Pre-Cosquín, que es un prefestival de nuevos valores, para tener un acceso a lo que va a ser el Festival de Cosquín, que cuando hablamos para los argentinos, como recién decía, cuando hablamos para la parte de los argentinos, no hace falta ni comentarles ni aclararles qué tipo de festival es y qué es lo que significa para nosotros. Pero cuando lo hacemos para la parte de los españoles, les queremos hacer un comentario diciéndole que es el festival más grande de Latinoamérica. El festival donde concurre todo lo más granado de la música popular argentina, que va desde el tango hasta el recitado. El recitado, el chamamé, la chacarera, todo lo que es la música folclórica argentina. Porque muchas veces la gente equivocada piensa que la música nacional argentina es el tango, y en realidad no lo es. El tango forma parte de la música folclórica argentina, que es mucho más grande y mucho más diversa. Lo que ocurre que el tango, como música de una ciudad puerto, fue la que más rápido salió al exterior. Yo, que estoy siempre en las banalidades y no en lo importante, quiero contarles rápidamente dónde es el festival. El festival es en la provincia de Córdoba, que es hermana de la Córdoba andaluza y que está en el centro de la República, en una zona de montañas no muy altas, pero muy pintorescas, muy, muy verde, y tiene unos ríos maravillosos, como el río Cosquín, que atraviesa la ciudad de Cosquín, sede del festival. El festival concretamente se hace en la Plaza Próspero Molina, es una plaza enorme, y el escenario es... Si yo le dijera que el escenario tiene varios pisos de altura donde actúan al unísono varios artistas, yo sé que es difícil de imaginar. Pero parafraseando a un amigo, diría que es algo a lo bestia. Realmente es bueno, este escenario y esta plaza alberga a 10.000 personas cada noche. Las noches del festival son 10 noches en las cuales participan artistas de toda Argentina y de los países sudamericanos. En realidad es una posibilidad de encontrar allí lo más importante de nuestra música, y por eso hoy vamos a estar charlando con alguna gente que va a participar allí en el festival. Eso es un poco la idea. Y mientras tanto, vamos a ir escuchando, como para ir entrando un poquito en calor, como diríamos, una chacarera como para empezar a ponernos en ambiente. A ponernos en ambiente y algún tipo de música que se van a escuchar allí. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Maestros de pie cuidando a pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó al medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Y estábamos escuchando Chacarera del Olvidado del Duende Garnica, un maestro de escuelas rurales allí en Santiago del Estero. Y quien cantaba esta canción es Diego Salazar, un joven valor del folclore argentino, que vive allí en Palme, Villa Constitución, y que, como antes estábamos hablando del pre-Cosquín, él participó en esta semana en el pre-Cosquín, y bueno, gracias a Dios tuvo la posibilidad de ser elegido para participar en la final de que se va a hacer este fin de semana. Y bueno, cuando lo llamamos por teléfono, muy predispuesto, nos dijo que sí, y está hoy con nosotros aquí en La Gauchada, allá a 12.000 kilómetros de distancia. Diego, muy buenas noches aquí, muy buenas tardes allí en Argentina. Hola Carlos, ¿qué tal? Un saludo grande para vos, para toda la gente de La Gauchada, allá en España. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo el haber estado allí esperándonos para que te llamemos, y bueno, nosotros contentos por estar escuchando tu música, y aparte que estés aquí y que puedas contarle un poquito a la gente lo que significa para nosotros el Festival de Cosquín. Bueno, yo primero agradecerte a vos la deferencia para conmigo en esta comunicación de darle trascendencia a lo que humildemente y con mucho amor y esfuerzo vengo haciendo un montón de años. Y bueno, para pintarlo un poquito, yo escuchaba a tu amigo en el micrófono que decía a lo bestia, y yo creo que realmente es así. No la anduvieron con chiquitas a la hora de montar tan fastuoso escenario ahí en Cosquín, pero además en todo sentido, en todo aspecto, desde lo económico es gigantesco, desde lo sentimental ni hablar, porque no es solo el escenario, sino creo que la ciudad toda se viste de fiesta cuando llega la época del festival. En cada esquina hay delegaciones de todo el país, integrantes de delegaciones, guitarreando, zapateando, malambiando en todas las esquinas. Realmente es un clima de fiesta como no se vive en otro lado acá en nuestro país, y creo en toda Latinoamérica. Hola, te habla Juan Carlos, ¿cómo estás? Yo soy el de A lo Bestia. Nosotros que íbamos a hacer un comentario ahora, pero aprovechamos que estás vos y seguramente vos lo vas a explicar mejor que nosotros. Que Cosquín no es solamente el festival en el escenario mayor, que como bien decías vos, es imponente, sino que además ese clima de fiesta que vos describías ocurre en cada peña, en cada rinconcito, y no solamente va el gran artista consagrado, o en el caso de los ganadores de los pre-Cosquín, como esperamos sea el caso tuyo la próxima semana, sino que van más aficionados, que la cosa pasa por mucho de la gente común, de la calle, que le gusta de alma. Sí, es realmente así, sin duda. Si en la plaza por noche se convocan 10.000, 12.000 espectadores, créanme que en las calles de Cosquín, en los alrededores, hay mucho más, porque hay peñas en lugares, todas en formas simultáneas, en diferentes puntos de la ciudad, y todas llenas. Allá, junto con el desayuno, empieza a sentirse el sonar de la guitarra, de los bombos. He tenido la posibilidad de amanecer en Cosquín y créanme que es realmente espectacular. Allá se respira, se vive nuestra música, nuestro folclore desde la mañana hasta que el sol se va, y mira hablar, hay algunos que siguen de largo, ¿no? Pero es así. Vos fijate, para dar un detalle a la gente y para ubicarla en esta situación, para ubicarla en Cosquín sobre todo. Nosotros llegamos a Cosquín el 2 de enero y ya no había más lugares en los hoteles, cuando el festival empieza recién el 20. Así que fíjense de la importancia y de lo grande de este festival. Diego, sabemos que vas a estar actuando ahora en la final del pre-Cosquín y te estás preparando para eso, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que estás viviendo? Es una mezcla de cosas, es algo ni hablar, desde lo profesional, y seguramente será un antes y un después en mi carrera. Es un trampolín, lo estoy disfrutando muchísimo este momento, pero a la vez también tiene una carga emotiva muy importante para mí. Este Cosquín que hoy yo estoy disfrutando es el sueño de muchos años de trabajo de mi padre, quien fue el que sembró en mí la semilla de esto, de lo nacional, del amor por nuestras cosas, por mi bandera, por mi música, por nuestra música, y sobre todo por nuestros poetas y narradores. Yo te contaba ayer cuando charlábamos justamente esto, me genera un compromiso diferente. Primero sentía que Cosquín era todo, que actuar en ese escenario era todo. Y hoy que tengo la posibilidad de ustedes a tantos, tantísimos kilómetros de distancia, me doy cuenta que si bien Cosquín fue todo y fue un sueño que pude realizar, hoy Cosquín significa otra cosa. El actuar en ese escenario no fue lo más importante, sino esto, la posibilidad de transmitir, junto con mis versos, por ahí realidades diferentes que vivimos y que padecemos todavía los argentinos. Yo desde mi lugar de poeta, de uno que ve siempre todo de la poesía, por ahí le da un enfoque distinto. Y yo hay veces que siento que tengo un don especial y si Dios me dio este don de poder plasmar en versos de realidades, yo digo, ¿por qué no aprovecharlas para contar necesidades que está pasando o que ha pasado en nuestro pueblo a lo largo de su historia? Es hermoso escribirle al amor de una mujer y al color de una flor, pero si Dios me dio este don, yo creo que mi lugar en el mundo y mi misión es por ahí escribirle a las realidades de mi pueblo. Quiero contarle a todos los oyentes que cómo llego yo a conocerlo, a Diego Salazar, y en una madrugada de aquí, del día martes creo que fue, escuchando yo el festival del Precosquín, escucho a Diego en un poema que se llama Postales del Genocidio, y realmente me conmovió porque enseguida me puse a averiguar de quién se trataba. Hoy por hoy internet favorece muchísimo para la comunicación, para la posibilidad de conocer a los poetas, a la gente que está en lo artístico, y bueno, y me encontré con una persona muy joven, cierto, que en ese momento estaba participando como uno más allí en el festival, pero que a 12.000 kilómetros llegó esa voz transmitiendo algo muy muy importante que lo decía en ese poema. Realmente lo que vos decís es cierto, ¿no? Y que el otro día vos me comentabas que la posibilidad de a través de la poesía lograr este tipo de movida, ¿no? Este tipo de cosas. Realmente esto es muy fuerte y muy interesante que lo que estás viviendo vos. Sí, no, sin duda. Para mí esto es, como te decía, es importantísimo. Yo jamás hubiera imaginado. Si bien si ese era el cometido, ¿eh? En definitiva el fin del camino para mí es justamente ese con los poemas, el hecho de transmitir, de que por ahí la gente se sienta identificada al menos con alguno de mis poemas, yo creo que eso ya es cerrar un círculo, ¿no? Es decir, bueno, logré mi cometido, logré emocionar desde mi lugar de poeta o de decidor, por ahí de verdades que hay veces que me andan dando vueltas en la cabecita y se me da por agarrar un lápiz y un papel y volcarlo en versos. Yo con este postal del genocidio realmente lo escribí pensando en nuestros niños, en los niños de las escuelas primarias y las escuelas secundarias, porque postal del genocidio le cuento un poco a la gente, cuenta una verdad oculta, en realidad. Creo que cuenta la verdad de las cosas, ¿no? Desde la poesía. Yo un día me desperté hace poco tiempo y me agarré una bronca bárbara con la vida y con este camino de decir, la pucha, me mintieron toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria, porque parece ser que Cristóbal Colón no era ese hombre impecablemente vestido que nos vino a dar un nivel de vida mejor y diferente. Resultó ser que Cristóbal Colón fue el cabecilla de la cuadrilla de muerte más nefasta que pisó nuestro continente, nuestra tierra. Entonces me dieron ganas de quemar todos los libros de historia que andan dando vuelta en mi casa, porque yo creo que los niños tienen el derecho y los grandes tenemos la obligación de decirle la verdad a nuestros chicos. Cristóbal Colón no vino a descubrir nada. Cristóbal Colón vino a robar y a matar. Y bueno, a mí eso, yo siempre estoy identificado con, no solo con la lucha y con la historia, sino con la sangre derramada de nuestros pueblos originarios. Acá en nuestra tierra son muy pocos los que no tengamos algo de sangre india en las venas, y creo que a todos nos debe casi el 70% de la población argentina tiene sangre mestiza. Casi el 70%. Es un estudio realizado por Bernardo Mayer, que es un historiador, y en su documental Ancalihuén, él allí hace un trabajo muy muy interesante de lo que vos estás hablando, fundamentalmente de la matanza de indios mapuches y tehuelches, y realmente él allí se dice que casi el 70% de la población argentina tiene sangre mestiza, que cosa que no se desconoce completamente, ¿no? Claro, sí, y bueno, justamente por eso Carlos y Juan Carlos ahí en el piso, es justamente que por eso yo creo que nosotros con todo esto en nuestras espaldas, no, nuestros hijos no pueden crecer de la misma forma, no pueden crecer en una historia que no es real, sobre todo de este lado del océano, ¿no? Del lado que estoy yo, porque realmente no se lo merecen, y además los pueblos originarios devastados tampoco se lo merecen. Sí, es muy importante en el caso tuyo, una persona joven que haga este tipo de música con fundamentos. Realmente, que es como bien decías vos, se puede escribir al amor, pero también se pueden escribir cosas haciendo que la gente reflexione sobre cuestiones o sobre historia o sobre lo que haya pasado, y sobre cuestiones que también no están bien dentro de la sociedad que hoy estamos viviendo, porque no hace falta remontarse tanto tiempo para vivir cosas que por ahí son injustas, ¿no? Y un poco la labor de muchos poetas como vos es esa, ¿cierto? Es transmitir a través de la música, a través de la poesía, estas cosas, ¿no? No, seguro, sin duda que es así. Yo, mirá, tuve la posibilidad ahora, Carlos, de poder publicar un libro de poemas que se llama De tu sangre, que justamente en honor y en homenaje a mi sangre, que es la sangre de mi padre, que llevo en mis venas y que fue para mí el hombre más influyente que tuve en mi vida. Yo siempre lo digo y no creo que aparezca otro hombre igual en mi vida. Mi padre fue todo para mí, sobre todo desde este aspecto, ¿no? Desde la poesía. Mi padre fue un gran poeta, uno de los más grandes que yo conocí, y créanme que he leído muchos, pero murió en el anonimato, y entonces yo un día dije, no, yo no quiero que me pase lo mismo, y mi padre se desanimaba muchísimo cuando iba y golpeaba una puerta y esa puerta se cerraba, entonces agarraba sus carpetas con borradores y lo tiraba contra la pared, y yo iba y se la juntaba y se la volvía a acomodar. Entonces todas esas cosas me marcaron para que mi camino sea distinto. Yo no quería. Mi viejo fue un ejemplo en todo, incluso hasta lo que no hay que hacer. Entonces tuve por ahí, me anoto un porotito, ¿no? Es decir, la inteligencia de poder capitalizar distinto las cosas que me pasaron. Y si una puerta se me cierra, acá en Empalme todo el mundo sabe que al otro día voy a estar más temprano para golpearla de nuevo. Entonces yo creo que eso también es parte de mí y de poder de este logro, ¿no? que hoy estamos disfrutando. Bueno, y para este sábado, ¿cuándo actúas vos? ¿El sábado o el domingo? El domingo. El domingo todavía no me confirmaron el horario, pero sí, ya está, el día ya está estipulado, así que vamos al domingo. ¿Y con qué vas a presentarte? Vos me decís, ¿contra quiénes? No, ¿con qué canción, qué es lo que has preparado? Nosotros vamos a ir con un poema justamente de mi padre, al cual yo le tuve que agregar tres estrofas, porque si no quedaba fuera de tiempo. El reglamento dice que no puede durar menos de 2 minutos ni más de 4 el poema, o sea que entre 2 y 4 minutos tiene que estar encasillado el poema que uno defienda. Voy a ir con un poema de mi papá, que, bueno, te contaba, el poema se llama Alas, y que cuenta una realidad muy cruda también, y que nosotros padecemos acá, sobre todo los pueblos que están cercanos a la zona rural, que son las enfermedades causadas por la fumigación urbana, prácticamente por los aviones que te pasan por arriba de la cabeza tirándote veneno, y bueno, y que a raíz de eso han costado un montón de vidas a un montón de gente, en el caso mío a familiares, y bueno, y justamente nace nace este poema que se llama Alas, y que con los músicos que hemos emprendido este camino con el Fondo Musical de Argentina Secreta vamos a intentar defender ahora en Cosquín. O sea, más allá del resultado, obviamente te mentiría si te digo que no me gustaría ganar, pero créanme, y soy sincero en esto, que ya el hecho de pararme arriba de ese escenario y recitar un poema de mi papá y que el mundo esté escuchando la problemática que voy a contar, no sé si eso no es ganar, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso lo hemos comentado acá alguna vez con el meta soja para adelante, que así vamos y están acercándose demasiado con la soja y con los plaguicidas y con los fertilizantes. Claro. Total, mientras mantengamos a la gente de los alrededores sin saber leer y escribir, no van a poder llenar muchas demandas. Las demandas las saben llenar los Martínez de Hoz contra los aborígenes de la Patagonia. Y bueno, la historia que vos contás y que viene desde el Inca, con Colón, con Pizarro y después con el amigo Roca, y ahora seguimos con Martínez de Hoz, y no van a faltar voluntarios para seguir en esa secuela. No, sin duda. Un gran abrazo, un orgullo para nosotros que alguien, no solamente que tiene la aptitud artística, sino que además tiene la vena literaria para poder y animarse a escribir las cosas de suyas y de su padre, que es un orgullo doble. Yo te felicito. Bueno, Diego, no será la última vez que vamos a tener este contacto a través del teléfono, pero sintiéndonos como que te tenemos aquí presente, y realmente nos pone muy, muy contento a la gauchada, a los oyentes de la gauchada, esta posibilidad de conocerte, y fundamentalmente, bueno, toda la merd para este fin de semana. Y claro, que... y si ganás y después no nos das bola, te vamos a tirar la puerta abajo nosotros, ¿eh? Mirá que somos seguidores. No, quédense tranquilo que no va a ser así. Se van a dar cuenta enseguida si me llega a ir bien, porque el otro día, como pude y como me salió, lo pude publicar. Soy una persona que usa el Facebook como realmente lo que es, una herramienta masiva de comunicación. Es realmente para mí una herramienta muy importante, y bueno, se van a enterar por ahí del resultado de este fin de semana. No, por supuesto, aparte te vamos a estar escuchando y te decimos que toda la mer y que vamos a seguir en contacto. Un gran saludo para todos los tuyos y mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy pero muy agradecido por esta comunicación. Para toda la gauchada, un abrazo grande, un abrazo gigante desde aquí, desde Argentina, desde mi empalme Villa Constitución. Y bueno, mientras haya ámbitos como el que ustedes generan, a mí me pone muy pero muy feliz, porque quiere decir que esa llamita de nuestra querida música todavía está encendida, así que eso es algo que yo desde acá se los quiero agradecer a ustedes. Un abrazo muy pero muy grande para todos. Un abrazo de los que duelen. Chao. Se vuelve tierra tanta soledad, Tucumán me llama, reventando azares, y pone en mi sangre una zamba más. Tucumán me llama con su grito verde, y pone en mi sangre una zamba más. Viene por Amaicha trepando la luna, la lau del valle la sale a esperar, ranchillos le arrima sus duendes azules, y trancas le pone grillos a cantar, ilusión zafrera, luciérnaga verde. vibrando el canto de mi Tucumán. Tucumán es zamba coronando el cielo, es un alarido de la tierra en celo. Cuando por septiembre se visten de lila y andan los lapachos del enamorar, Tucumán me llama con su grito verde y pone en mi sangre una zamba más. La caña muelen los trapiches y el sueño del hombre es un bajo más. Siento que me crece una llovizna verde que anda por mis ojos queriendo llorar. Tucumán me llama con su grito verde y pone en mi sangre una zamba más. Por el surco ajeno se hilacha tu pena y arden los rastrojos. Estamos escuchando Grito Verde, una zamba de Jorge Milicota, por supuesto cantada por Diego Salazar, al que le mandamos de aquí un gran saludo y ojalá que Dios le dé toda la fuerza para ese día allí en el Festival de Cosquín. Vámonos por allá, caminando para el lado del Torino. Vamos a hacer nuestro pequeño espacio de efemérides. Le cuento que en 1954 la firma IBM presenta en Nueva York la primer calculadora de circuitos integrados, o como se le llamaba en aquel tiempo, cerebro electrónico. Creció algo el tema. Pero 1954, y vos sabés que yo tenía un asesor en el tema ordenadores, que es mi hermano, que me ha enseñado muchas cosas, la verdad que muchas, y me enseñó un poco de computación, lo poco que él pudo enseñarme y lo poco que yo pude aprender, y siempre me llamó la atención esto. Yo le preguntaba, él es un programador de máquinas grandes, ¿no? De máquinas que tienen colgadas 50, 60 pantallas trabajando al mismo tiempo. Y yo le decía, ¿y qué es lo más difícil de hacer en cuanto a programación se refiere? ¿Y sabes qué me decía? Que el cliente entienda que esto no tiene límite. Claro. Y te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Cuando no existía el Windows. Cuando yo encendía la computadora y me aparecía un cursor verde que parpadeaba y yo le ponía set pin sin la T final y no imprimía, porque había que escribir las órdenes. Sí, sí. Entonces llamaba por teléfono a mi hermano, que encima llamaba de larga distancia. Me hubiera convenido más hacer un curso, ¿no? Y gordo, no anda esta porquería. ¿Qué pusiste? No, print con T final. Ah, y ahora arrancaba. Y entonces, bueno, aprovecho para agradecerle al gordo que me ha enseñado lo poco que sé de computación, sí, lo poco que sé de ser buena persona en esta vida, lo poco que sé de ser buen padre, lo poco que sé de armar una familia, lo poco que sé de ser un buen hijo, porque el gordo es todo eso y mucho más. Un gran abrazo para el hermano de Juan Carlos. Un abrazo gordito y espero que las tonteras esas de salud hayan sido totalmente superadas. La mano viene complicada en Río Negro, así que tené cuidado, mijo. No sé si saben los oyentes que falleció el gobernador de Río Negro. Antes de los 30 días de asumido, sí, en un accidente. Después del festejo de la Noche Vieja. Abro comillas, accidente, cierro comillas, casero, parece que uno o dos tiros en el ojo. Sí. Me hace acordar a ese que se suicidó con 6 tiros en la espalda. Bueno, le cuento algo que se me ocurrió ponerle nombre a nuestros dos oyentes. ¿Se acuerda que le hablé del argentino, sí, y el español? Sí, me acuerdo. Cacho y Curro. Hablando de eso, le decimos que estamos en Radio Estepona, la 107.2, y que este programa también se transmite por Radio Casares, la 91.6, los viernes a las 16. Perfecto. También nos podés escuchar por internet. www.rtvestepona.es. Y hoy quiero hacer un comentario que no hicimos al principio porque entramos medio batalladores, sí, al principio, con los tapones de punta. Bueno, y es que hoy tenemos otro técnico. Ay, tiene usted razón. Tenemos otro técnico. Y tenemos el técnico que empezó con nosotros hace 6 años atrás, cuando empezamos en La Gauchada. Ni una cara. Y el señor es Saúl Ruiz, que encima hoy cumple años. ¡Epa! Y está igual. Mira, el mismo peinado, la misma cara. Igual. El mismo jersey, la misma camisa, todo igual. No ha cambiado nada. Le mandamos un saludo enorme a Saúl, que mucho nos feliz cumpleaños. Enseñó de esto. Mucho. Y nosotros, como usted en informática, poco aprendimos. Es cierto. Bueno, le decía que quería decirle a Cacho y Curro que vamos a hablar de Torino. Seguramente Curro, nuestro amigo español, no tiene idea de qué vamos a hablar. Pero Cacho sí, a Cacho le tiene que dar vuelta los ojitos para atrás cuando hablemos del Torino. Creo que el auto más emblemático de Argentina, el más deseado y el orgullo de la industria nacional. Porque fue un auto fabricado íntegramente en Argentina y tuvo oportunidad de revalidar sus títulos con una carrera que fue histórica y que todos los argentinos recuerdan con mucho cariño, que fueron las 84 horas de Nürburgring. Nürburgring. Eso fue en el año 69, por así, ¿no? Eso fue en agosto de 1969. Y para los memoriosos, si usted me permite, les voy a recordar quiénes eran los pilotos. En el Torino número 1, Di Palma, Fangio, el sobrino de Fangio, y Carmelo Galbato. Gastón Perkins en el otro, junto con Canedo y Cupeiro. Y en el tercero, Copelo, Larry y Franco. No me diga que, quién era el que preparaba. Orestito Berta. Oreste Berta era... preparaba, y obviamente el director de la prueba, el director del equipo argentino en la prueba, era el inolvidable Juan Manuel Fangio. La carrera tuvo mil vicisitudes y realmente vale la pena ver los documentales de aquella época. El Torino terminó en cuarto puesto, pero con la mayor cantidad de vueltas dadas al circuito, lo que no fue suficiente para ganar, porque había una serie de penalizaciones con respecto al ruido que podía hacer el caño de escape, con respecto a las luces. Casualmente Di Palma en un momento se quedó sin luces y se fue fuera de pista. Es muy conocida la anécdota de que en la última vuelta tuvieron que salir a cambiar el caño de escape, pero claro, el que manejaba era un conductor, muy buen conductor, pero no mecánico. Algo sabía, pero no era un mecánico. Entonces Oreste Berta y Fangio se pusieron cerca del auto contra el alambrado en plena noche, dándole las indicaciones, simulando que cantaban tangos. ¿Te lo imaginas a Fangio cantando? Aprieta bien la tuerca, no la deje floja, ponele la chaveta. Y así lograron que pudieran armar el caño de escape y entrar en una competencia internacional donde había de todo, los mejores: Porsche, Lancia, Mazda, Ford, BMW, Fiat, Volvo, Alfa Romeo, Mercedes-Benz y, por supuesto, el Torino de Argentina. Eso fue una cosa inolvidable para todos los argentinos. Flor, tu risa, el mismo azul. madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba. Latido del corazón, de Alejandro Dabbio, en el último trabajo de León Gieco, que se llama El Desembarco. Le sigo contando las efemérides de un día como hoy. En 1959 nace Rigoberta Menchú, una guatemalteca defensora de los derechos humanos y que fue Premio Nobel de la Paz en 1992. En 1969, el Concorde hace su primer vuelo de prueba. En enero de 1957, también recordamos a la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien obtuviera el primer Premio Nobel de Literatura otorgado a un autor latinoamericano. En 1807, el 11 de enero de 1807, nació el fundador de la Western Union, Ezra Cornell, y aún sigue el negocio funcionando. En 1899, la fragata Escuela Argentina, Presidente Sarmiento, emprende su primer viaje de circunnavegación. La vuelta alrededor del mundo como una manera de aprendizaje para todo el personal de la Armada que allí iba. En 1976 fallece una gran escritora, no siempre reconocida por los ambientes literarios más sofisticados, pero sí reconocida por el público y especialmente por María Fernanda. Agatha Christie, la famosa escritora británica de novelas policiales. En 1981, el equipo nacional de Uruguay se proclama campeón del mundo al derrotar al de Brasil en la Copa de Oro. En 1825, el Alto Perú proclama su independencia en Cochabamba, adoptando el nombre de República de Bolívar, que luego derivó en Bolivia. En 1930, comienza la publicación en historietas de Mickey Mouse. Y en 1969, los Beatles lanzan su álbum Yellow Submarine. Si quieres, bueno, se la canto. No hace falta. Estamos en comunicación con la secretaria de prensa de la Comisión del Festival de Cosquín. ¿Qué le parece? Oh, ¡qué bueno! Tenemos Así que tenemos fresquita. La suerte de tenerla allí, a 12.000 kilómetros de aquí, a Fernanda Rodríguez, que... para que nos cuente un poquitito cómo está viviéndose ya hoy el pre-Cosquín. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás allí en Cosquín? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia. ¿Qué tal, hoy buena moza? Con calor, ¿no? Sí, sí. Ayer tuvimos la bendición de las lluvias, llovió todo el día aquí en la capital de folclore. Así que, bueno, gracias a Dios podemos preparar el río. Pero puede ser que pasaron los... Perdóname, ¿puede ser que pasaron los 45? Sí. Sí, pasamos los 45 milímetros, la verdad que muchísimo, porque llovió todo el día. No, me refiero a la temperatura. Ah, la temperatura, sí, la temperatura, sí. Sí, fue impresionante la sensación térmica. Antenoche estábamos en el pre-Cosquín, era la 1 de la mañana y parecía realmente las 3 de la tarde el calor que hacía. Es impresionante, nunca, al menos de los años que yo tengo de vida, aquí en Cosquín, la verdad que jamás había sentido un calor tan intenso, porque generalmente las noches en Cosquín son muy frescas. Sí. Bueno, esa noche era imposible, la temperatura que había era como de 33 grados a la noche. ¿Cómo se está viviendo allí en Cosquín el pre, la gente? Ahí los hoteles están todos llenos, ya me están diciendo. Sí, ya estamos, bueno, con el pre-Cosquín, ya quedan poquitos días de pre-Cosquín, el domingo finaliza, quedan 2 rondas de participación, hoy y mañana, y el día viernes. Así que bueno, ya el pre siempre pasa muy rápido, gracias a Dios, muchísima gente ha podido ir a ver el espectáculo, la entrada es muy accesible y el espectáculo es muy lindo porque son los nuevos valores de nuestra música. Así que bueno, gracias a Dios, hasta ahora salí de maravilla, salvo anoche que tuvimos que hacerlo puertas para adentro por la lluvia, así que los participantes actuaron únicamente para el jurado, pero gracias a Dios los otros días nos ha acompañado el tiempo y hemos tenido una muy buena jornada. Hace un ratito estuvimos charlando con Diego Salazar, un recitador que pasó a la final. Que lo escuchamos, claro, lo escuchamos nosotros, porque de aquí podemos, gracias a la posibilidad de la página de aquí Cosquín, se puede escuchar el festival, y bueno, de aquí lo estábamos escuchando y nos gustó, y bueno, hicimos el contacto con él, estuvimos charlando y escuchando un poquito de su música, realmente muy interesante, aparte de darle difusión a toda nuestra música aquí, a lo que significa el Festival de Cosquín, es muy importante acercar a tantos hermanos argentinos que viven aquí en la zona de la Costa del Sol. No dijimos la página, ¿no? Del festival. Aquí Cosquín. Aquí Cosquín. Cosquín.org. Así es el festival. Nosotros. Sí, gracias a Dios tenemos la transmisión en vivo este año, tanto como el año pasado. En nuestra página hay un link que a partir de las 22 horas, hora argentina. Sí. Bueno, ya hay una radio de Chaco, nuestros colegas de Chaco que vienen y se instalan durante los 15 días del pre-Cosquín. Transmiten en vivo y bueno, realizan notas a los artistas, a los delegados. Gracias a Dios es una. No, y muy muy interesante, muy bien cubierto, Radio Futuro Digital. Así es. Exactamente, eso es. Radio Futuro. Y la verdad que está muy interesante y muy lindo para la gente de aquí para escucharlo. Y bueno, contanos un poquito cómo va la venta de entrada, qué perspectivas tienen para el festival. Sí, gracias a Dios, está muy bien, va muy bien lo que es la venta de entradas. Hasta ahora las noches que más venta tienen es el viernes 20, que es la apertura, y el jueves 26, que es la noche de Jorge Rojas. Allí estaremos. Es uno de los artistas. más convocantes del país en cuanto a folclore, tanto Jorge Rosa como el Chaqueño, por decirlo, que está el viernes 20. Pero bueno, gracias a Dios viene bien la venta de entradas. Recuerden que las personas que no se encuentran dentro de lo que es el territorio de Córdoba pueden adquirirlos por internet con tarjeta de crédito. Para que vengan a ver un espectáculo realmente de maravilla que va a ser el Festival de Cosquín 2012. Perfecto. Fernanda, decirte que para nosotros es un gusto enorme poder estar aquí charlando contigo, sabiendo de cómo se está viviendo allí el festival, acercándole a nuestros hermanos españoles lo que significa para nosotros este espacio cultural tan importante en todo Sudamérica, y bueno, y que vos nos des esta posibilidad de estar allí presentes. Bueno, muchas gracias, gracias por siempre estar atentos a lo que sucede en Cosquín. Los invitamos a todos, los que puedan venir, vengan, porque realmente van a pasar unos días maravillosos aquí en la capital del folclore. Y para quienes no puedan venir, pueden seguirlo a través de aquí, cosquín.org, tanto el pre-Cosquín como el festival. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Hemos abierto un correo que se llama cosquinenelmundo@gmail.com. A través de ahí nos pueden escribir y mandarnos un mensaje, nosotros lo vamos a leer en vivo, los locutores de Pre-Cosquín lo van a leer en vivo, tanto para el Pre-Cosquín como para el festival. Así que todas aquellas personas que se encuentren en otra parte del mundo y nos estén escuchando, nos mandan su mensaje y nosotros, bueno, lo leemos en vivo para un saludo para las personas que quieran. Siempre los invitamos en el Facebook, tenemos un grupo que se llama Pre-Cosquín Oficial. Ahí tenemos todo el tiempo, vamos actualizando todo lo que es la información de Pre-Cosquín, la nómina de los finalistas, las sedes, así que bueno, para que puedan seguirlos más de cerca. Sí, la verdad que nosotros estamos sacando toda la información de allí y todo está espectacular. Realmente hoy por hoy internet ha beneficiado mucho para la difusión. La verdad, y ustedes lo están usando muy, pero muy bien. Estamos llegando al final de nuestro programa y es una pena, pero tenemos que decirte que ojalá que nos podamos encontrar allí en Cosquín después del 20. Muy bien, bueno, los espero entonces. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Un gran abrazo y saludos para todos. Bueno, un placer. Hasta luego. Y bueno, hay que decirle nosotros que llegamos a otro final de La Gauchada, un día que lo empezamos medio duro al principio, pero bueno, sí, era una forma de decir las cosas, ¿no? Llegamos al final o no, porque esto me tiene mareado, esto de que el París-Dakar se hace en Sudamérica, que el Festival Rock in Rio se hace en Madrid y que el Chaqueño Palavecino no es chaqueño, a mí me tiene loco. Bueno, no es chaqueño, pero es del Chaco salteño, es decir... Por eso, sí, no me la dibujo. No, igual no lo entiendo. Chao, hasta luego. Nos vemos. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.